salvaje. Corre, libre, la vida es tu viaje. Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Un programa no apto para débiles morales. Bueno, en Olvida tu equipaje emitimos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Hoy es viernes, hoy es 28 de febrero. Estamos aquí para decir cosas, para decir palabras, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Y solemos intentar, además, ser muy dueños de nuestras palabras. Nosotros aquí en Olvida tu equipaje, hablando de palabras, vamos a ir anunciando que el día 8, el sábado, mañana no, el sábado de la semana que viene, van a ser las jornadas de puertas abiertas de Radio Utopía. Y una de las cosas que estamos preparando desde aquí, desde Olvida tu equipaje, es un recital de mujeres poetas, que bueno, que yo creo que será muy disfrutable, ¿no? Hoy, esta tarde, estamos aquí emitiendo, como siempre, a través de 107.3, ¿no? Y a través también de radioutopía.es. Y estamos con dos invitados, estamos con Eduardo Andradas, viejo conocido ya del programa. Buenas tardes, pero, Eduardo. Buenas tardes, muy viejo ya. No, pero vamos, de Fausto recuerdo. De antaño, sí, de antaño. Sí. Y luego nos acompaña también Patricia Santiago. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Que es además novata en radio, ¿no? Sí, es mi primera vez. Muy bien, yo siempre digo el placer de ser novatos, ¿eh? Sí. Yo creo que es una cosa bonita ser novato, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver qué tal va la experiencia. Y aprender. Bueno, para hablar de Podemos, ¿no? A lo mejor sería bueno que primero aclarásemos qué es Podemos. Pues le dejo a la compañera, porque soy un caballero, como soy un caballero, ya lo saben en antena en este programa, le dejo a la compañera que lo explique. Bueno, pues vamos a ver, Podemos está formado o conformado por un montón de sensibilidades y por un montón de personas, colectivos y gente que hemos militado y hemos no militado y nos hemos unido a luchas diversas, ¿no? A raíz de todo lo que ha estado sucediendo de un tiempo a esta parte con tema de recortes, con todo el tema de descontento social que estamos sufriendo, de privatizaciones, de paro. Entonces, dentro de este entramado podemos encontrar pues gente que procede, pues eso, de diversos ámbitos, ¿no? Gente de Mareas, gente procedente de 15M, gente que hemos estado organizados en movimientos sociales, pero también en partidos políticos y que a lo mejor hemos encontrado dentro de esta forma, esta herramienta de trabajo, un método, un instrumento para poder tener incidencia social, para poder construir, para poder elaborar una alternativa, ¿no? Al sempiterno binomio PP-PSOE, a las formas clásicas y clásicas en el peor sentido de la palabra, ¿no? De enfrentarnos a la incidencia social dentro de las instituciones, ¿no? Porque creo que ha sido valiosísimo toda la sinergia, toda la energía que se ha dado en la calle a raíz de, desde, bueno, de movimientos anteriores como el contra la globalización y contra la guerra, hasta el tema de vivienda, el tema de la paz, el tema, pues, de contraprivatización de la sanidad, que felizmente ha obtenido un resultado positivo. Pero una vez que toda esa inquietud, toda esa energía está en la calle, después hemos sentido la necesidad de hacer algo con eso, ¿no? De dar un paso más y a lo mejor el plantearnos el que no solamente ellos puedan estar en las instituciones, sino que nosotros también podamos pegar un mordisco, ¿no?, a esa situación, porque al final terminamos gestionados por gente que ni siquiera tiene los problemas por los que nosotros estamos en la calle luchando día a día, ¿no? Y entonces, ¿por qué no los mismos que estamos trabajando, que nos estamos dejando la piel por intentar cambiar las cosas, no vamos a ser los que gestionemos esa realidad, ¿no? ¿Por qué nos van a seguir gestionando ellos? Yo no sé si... seguramente lo que voy a decir está mal dicho, pero tú corrígeme, Patricia o Eduardo. ¿Sería la versión de urnas del 15M? Pues yo ahí, vamos, no lo vería tan claro como eso, ¿no? Porque además habrá gente del 15M que se quiera unir a Podemos y habrá otra que esté en otros ámbitos y habrá otra que pase olímpicamente del tema de la política institucional, porque eso también lo hemos vivido dentro de las asambleas, ¿no? Entonces, dentro del 15M, que tampoco creo que es un movimiento homogéneo, pues hay diferentes formas de sensibilidad. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de aglutinar con unos mínimos a muchos tipos de sensibilidad, no solo los del 15M, sino, ya te digo, de los que venimos de militancias más organizadas o gente de las mareas que no tienen por qué necesariamente pertenecer al 15M. No consideraría Podemos como la expresión del 15M, aunque sí creo que muchas de sus ideas, muchas de sus dinámicas, incluso de trabajo que ellos han ido creando con su trabajo en la calle, han sido incorporadas a la metodología de trabajo que se está llevando en Podemos, y entiendo que hay mucha gente del 15M que se va a unir a la iniciativa, pero no sé qué pensar Eduardo, pero... Bueno, tiene parecido, pero parecer no es ser. Evidentemente, muchas cuestiones metodológicas, la asamblea, la forma, pues sí tiene parecido, pero el 15M es un movimiento social y Podemos es un movimiento social y popular. Y Podemos por ahora es una plataforma que aspira a un teatro base de movimiento, un teatro base de poder, ¿no?, de poder popular a las instituciones que nosotros consideramos que hay que liberarlas y pasárselas al pueblo, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los trabajadores, y a las trabajadoras, porque ahora mismo están secuestradas esas instituciones. Que la institución solamente es un reflejo de la sociedad, ¿no?, una forma de establecer la sociedad. ¿Se puede vivir sin instituciones? Sí, pero por ahora sí existen, con lo que ellas determinan también la sociedad. Entonces, para determinar otro tipo de sociedad hay que hacerse con las instituciones, con el Estado. Y desde el Estado, como los procesos latinoamericanos han abierto, ¿no?, eso es lo que diferencia quizás Podemos de los movimientos clásicos occidentales políticos, que estaban más fijados en la socialdemocracia alemana, en aquel programa de Gotha, ya de último del siglo XIX, del SPD, o en 1917, en la teoría leninista de un proceso revolucionario. Esto traslada el epicentro político a los procesos latinoamericanos. No es que los exporte ni los imite, sino que los adapta a las circunstancias sociales y coyunturales europeas. Por eso creemos que es bonito y bello participar en una cosa que es nueva y creativa, que también incorpora cosas antiguas, porque no porque era antiguo, Unamuno es antiguo o Rafael Alberti es antiguo y suena moderno y bello, pero aquí hay cosas nuevas que es importante que la gente participe, porque también Podemos es dialéctico, es un proceso de construcción. O sea, lo que es Podemos ahora, que nace con un manifiesto, Mover Ficha, que lo firmaron una treintena de gente de movimientos sociales, mareas, intelectuales, Yo estoy aquí porque soy uno de los promotores del movimiento de sindicalistas también por Podemos, y por ello estoy en este micrófono. Y lo que era ayer no es hoy. ¿Por qué? Porque el proceso es dialéctico y el fin está claro, es pasar el poder de unos pocos a todos y a todas. Pero todavía lo que es Podemos en sí definido, creo que nunca será algo inacabado, porque si fuera algo acabado, ya para eso acabado ya tenemos al PSOE y al PP y algunos otros partidos como UPyD, etcétera, que ya están acabados y ya sabemos lo que son. Entonces están acabados no en ideas, claro, en ideas y en forma. Ideas y en forma. O sea que, un poco por lo que me estáis diciendo, Podemos, aparte de que sea o no una plataforma, un partido, ahora veremos, ¿no? También es un método. Sí, yo creo que tú has mencionado, sí, la palabra método, ¿no? Pienso que es una forma de funcionar, ¿no? Claro, partiendo de unas bases mínimas que son de izquierdas, por supuesto, y a eso no se ha renunciado, pero sí, como decía Eduardo, con la dialéctica por delante. Por ejemplo, el programa tiene unos apartados básicos y también tiene unos puntos que son fundamentales, pero que son totalmente flexibles y permeables, y además han de serlo, a todo tipo de enmienda y de comentario por parte de los círculos, pero también por individualidades. Entonces, si os metéis en la página y os registráis, vosotros mismos podéis ir haciendo comentarios a todo ese programa, que después se pondrá en común, ¿no? Y se sacará una idea colectiva. Es lo que dice Edu, ¿no? No es el programa del PP o del PSOE que te lo echan en el buzón. Bueno, ni decir tiene que ni se cumple, o sea, son malos, pero se cumplen, pero es que además son absolutamente no participativos. En ese sentido, en todo, yo creo que aparte, no solamente es la idea, sino la forma de funcionamiento, que también es una forma de ideología en sí, ¿no? Entonces, aparte de esto, de la construcción de un discurso partiendo de unas bases de una forma dialéctica, después también hay una forma de funcionamiento dentro de las asambleas y, a su vez, también una forma diferente de financiación que no habíamos visto en los partidos al uso y que están secuestrados por el tema de los poderes económicos, de la banca y de determinado tipo de empresas. Nosotros desde Podemos hemos querido desvincularnos absolutamente de esa forma de funcionamiento clásico, que al final lo que hace es viciar en todo, ¿no? y amordazar los discursos, ¿no? Porque quedan dependientes de ese crédito que tiene que dar el banco, entonces no se puede morder la mano que te da de comer. En este sentido, Podemos está funcionando de una forma bastante diferente. Has mencionado la página, podemos decir la página, que es podemos.info, ¿no? Por cierto, la palabra Podemos, que no es simplemente el verbo poder, ¿no? Sino que también tiene que ver, parece ser, corregidme, con por la democracia social, ¿no? Sí, así es, sí. Ajá. O sea que para Podemos la democracia es algo importante, lo social también. Claro, democracia sin sociedad, pues es simplemente la clase dominante establecida en el Estado. Con sociedad, ¿no? Decía Julián Guita, porque aquí puede haber un debate entre, ya muy viejo, que es el Estado, ¿no? Anguita definía el Estado como el instrumento que tienen las clases populares para defenderse de las clases poderosas. Y la diferencia que ahora mismo las clases poderosas usan el Estado para defenderse a ellos mismos y conseguir seguir dominando a las clases populares y hacer las clases oprimidas, hacerla una clase oprimida. Entonces, por eso la democracia social, y porque también hay sin acoger el tema de la economía, no puede haber democracia. Si no hay democracia en todos los sectores de la sociedad socializados, y la economía es una parte de ello, no puede haber una democracia íntegra, sino pues una democracia sectorial, acotada a una forma y unos métodos, que es lo que hemos vivido estos 30 y tantos años ya, desde que murió el dictador fascista en 1975, Franco. Eso es lo que hemos vivido. Las élites que con el franquismo se mantenían son las que dominan en los sectores económicos y también en muchos sectores del Estado, aunque el PC, el PSOE, etcétera, Izquierda Unida, hayan conseguido cuotas de poder en los ayuntamientos, etcétera, la economía no ha estado al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente eso, sino hay contradicciones del propio sistema. no defiende tampoco cómo puede competir un Mercadona con un tendero de mi vecindario, por ejemplo, o un pequeño empresario, que los hay honestos y deshonestos, como en todos los sectores. ¿Cómo puede competir con una multinacional como Coca-Cola? Como sabéis, yo siempre vengo a este programa viviendo Coca-Cola. Hoy vengo viviendo Pepsi porque estoy con los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola. Armando lo sabe porque siempre me ve. Que sepa que aquí no, este programa no lo patrocina. No lo patrocina Coca-Cola. Hago el flash para apoyar a los compañeros y compañeras de Coca-Cola que están en lucha por su puesto de trabajo y por su dignidad. Bien, buen flash, buen flash. Bueno, yo creo que la gente se puede estar preguntando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero para eso ya está Izquierda Unida, ¿no? ¿Para qué está Izquierda Unida? Para todo lo que estáis contando vosotros, ¿no? Para defender la democracia, para defender la, a los de abajo, para defender un auténtico Estado social, ¿no? Pero está testimonia, o sea, quiero decir, sobre el papel, porque sobre los hechos, salvando dignísimas excepciones con las que nosotros estamos totalmente afines y apoyamos, hay en algunos ayuntamientos y en la mayoría de los gobiernos que cuando han tocado poder, la verdad es que sus actuaciones han dejado que desear, con lo cual, claro, no solamente se trata de hacer un programa, sino también de cumplirlo, ¿no? Y entonces cuando ha llegado la hora de dar un paso en los hechos, ya digo, exceptuando, por ejemplo, casos en Andalucía que todos conocemos y en otras zonas de España en las que es, yo creo que su labor es encomiable y buenísima, pienso que también hay bastantes lugares donde les ha faltado bastante, ¿no? Yo creo que esa es una buena pregunta para dos ex militantes de Izquierda Unida. Tanto ella como yo somos ex militantes de Izquierda Unida. Ex militante. También ahí fue donde conocí a Pablo Iglesias, también a Juventud Comunista, que yo también soy ex militante de la Juventud Comunista, más por edad que por corazón. Pero creo que sí hay diferencias entre Podemos e Izquierda Unida. Primero, la articulación política que hace Podemos no la hace Izquierda Unida. Evidentemente, como dice la compañera, hay sectores de Izquierda Unida honestos, hay sectores, como decía antes, con los pequeños empresarios, también hay deshonestos, como es Ángel Pérez defendiendo el coche oficial en Madrid, para el que no sepa es el candidato de Madrid, o ese Willy Meyer que quiere seguir siendo eurodiputado. Ya no es una cuestión de edad, pero de hombre, alguien que lleva desde los años 80 de cargo público, pues ha habido otros compañeros de su organización que han preferido. La militancia no siempre acaba en lo institucional. Ahí hay otros compañeros en el Frente Cívico de su propia organización. Pero ya no solo eso, sino en la forma, porque una cosa son montar reuniones, ¿no? Yo te voy a montar asambleas. Hay mucha gente digna y en Izquierda Unida, pues yo considero, porque ahí están los Sánchez Gordillo, Cañamero y otros compañeros y compañeras más desconocidos también de sectores del PC, pero luego hay otros enquistados directamente en las instituciones. Y no nos olvidemos que ahora mismo en el gobierno de Andalucía está habiendo recortes sociales. Evidentemente, alguien me podría decir que no es el gobierno de la nación, evidentemente, eso es una obviedad, pero también está habiendo recortes sociales. O sea, y Izquierda Unida en la capacidad de intervención también está siendo cómplice, porque dentro de Izquierda Unida también hay sectores que estaban en contra de entrar a gestionar sistemas, y eso es lo que ha pasado muchas veces. En otras veces Izquierda Unida no ha gestionado sistemas. No es que pueda hacer una valoración absoluta de lo que es Izquierda Unida. Hay muchas Izquierda Unida y algunas yo me siento identificado y los llamo compañeros y compañeras, pero a otros no los puedo llamar. Y aquí en Madrid hemos tenido casos, solo hay que ver el ayuntamiento de Alcobenda, del municipio de Alcobenda, cómo de gobernar la izquierda por un 80% de voto en los años 79 hemos pasado a un gobierno del Partido Popular, cuando no existía ni siquiera Alianza Popular en el ayuntamiento en 1979, porque no salió. Y eso han sido las políticas de urbanismo que se han hecho desde los ayuntamientos, donde Izquierda Unida llevaba la concejalía de urbanismo y vivienda. Entonces, evidentemente, el sujeto revolucionario, por utilizar un término clásico, debe de incorporar también a esa Izquierda Unida honesta. O sea, Podemos no es una finalidad, sino, como dice la compañera, es un instrumento de suma, de sumar otras sensibilidades, no solamente partidos políticos, que también podía haber partidos políticos soberanistas de izquierda a los que hay que sumar en este proyecto, sino sobre todo lo que hay que sumar son ciudadanos y ciudadanas y trabajadores, bueno, y trabajadoras. Os lo vuelvo a plantear. A lo mejor para eso ya estaba Izquierda Anticapitalista. Bueno, lo que pasa es que es que yo, o sea, el concepto para eso ya está. O sea, el caso es que, por ejemplo, en el caso de los compañeros de Izquierda Anticapitalista, entre los cuales tenemos grandes amigos, amigos, o sea, digamos que en sus actuaciones a nivel de comicios, los resultados han sido insuficientes, y esto no es un insulto, es decir, que no, ellos mismos pueden, claro, ellos mismos lo pueden valorar. Entonces, yo creo que cuando uno se presenta ante una coyuntura electoral es para ganar, francamente, o sea, para ganar en el techo que uno tenga o la coyuntura histórica que esté, pero personalmente, y aquí hablo solo por mí, estoy un poco harta de estas candidaturas muy dignas, pero meramente testimoniales. Entonces, si queremos dar un paso más allá, pues a lo mejor no es para esto ya está este o para esto ya está el otro, sino vamos a unir fuerzas también con todos aquellos que nunca se habían planteado esto, o con recién llegados, o con gente totalmente nueva que no tenía ni idea hasta hace 3 años, cuando, o 4 o 5, que ha empezado toda esta movida de qué iba el rollo, porque realmente nosotros no hemos sido eficaces a la hora de plantear alternativas a nivel electoral más allá de lo que ya tiene una representación a nivel institucional, con lo cual vamos a ir un poco más allá, ¿no? ¿Vosotros pensáis que Podemos, lejos de dividir a la izquierda, lo que pretende o lo que creéis que podéis conseguir es volverla a reunir? Absolutamente. Por supuesto no estoy hablando del PSOE. No. Bueno, incluso, y esto también es a título personal, es que creo que dentro de las bases y la militancia del PSOE debe haber personas absolutamente dignas. De hecho, nosotros tenemos compañeros que vienen con nosotros a determinadas reivindicaciones que pertenecen a las bases del PSOE, y yo creo que se puede acordar con ellos. Ahora, como partido institucional, definitivamente no, por supuesto. Que si es si creemos que es una buena herramienta para aglutinar a la gente de la izquierda, yo sin duda, es que si no, no, de verdad no apoyaría el proyecto. No. Yo creo que primero hay que definir, esto ya también he mencionado antes, Unamuno, iba Unamuno en un tren y le preguntó a una señora, ¿usted cree en Dios? Y le dijo, bueno, señora, la pregunta está fuera de lugar, ¿no? No creo que este sea el lugar para debatir un tren que es Dios. Pero para que yo le responda a usted, primero debemos de hablar qué es creer y definir entre los dos una postura común de lo que es creer, y luego qué es Dios, y luego ya le digo yo a usted si cree en Dios. Y yo creo en Dios y usted también lo cree. Pues esto es lo mismo, ¿qué es izquierda? Porque claro, hablamos de izquierda y solo metemos a los partidos, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, tal. La izquierda es mucho más amplia, más para allá de los partidos. Los partidos deben de ser esas universidades de los movimientos, de los sectores donde generen una teoría, porque también hay que dotar de programa y teoría. Y son un elemento constructivo dentro de los movimientos, pero no se puede hacer un cambio social solamente con partidos políticos. Aquí la base social tiene que ser más transversal y se debe de ampliar. Y por ahora los partidos han carecido en los últimos 20 años, sobre todo los partidos de izquierda, de militancia, y han pasado a ser más cargo público. Antes decíamos de Izquierda Unida. Yo me acuerdo, y cuando decía la compañera el tema de la financiación, en la campaña electoral de 1999, Izquierda Unida pidió un préstamo, creo recordar que eran de 700, 800 millones de pesetas, y para hacer una campaña electoral. O sea, pidió antes el dinero y luego me acuerdo que estaban todas las agrupaciones que yo vi con los carteles del señor Paco Frutos, del camarada Paco Frutos o compañero, sin pegar, todos los folletos sin pegar. Ese era el clásico de organización electoral setentera, que ahora mismo, porque es que ya no hay ni sitios para pegar, porque muchos gobiernos del PSOE y Izquierda Unida han puesto ordenanzas se supone para defender el medio ambiente, y al final era para coartar la libertad de expresión, porque a la vez no te han dejado decir un espacio, bueno, pues ahí que los partidos, los movimientos sociales, no la publicidad comercial, puedan difundir sus ideas, sus actos y tal, no. Entonces, ese tipo de campaña también nos hace diferente. O sea, la campaña que hace Podemos no tiene nada que ver con lo clásico electoral, tiene más que ver, lo decía antes, que estudie los procesos latinoamericanos, que también el Frente de Izquierda francés, Jean-Marie Michelon, ha ido allí a nutrirse, porque esto es lo bueno, que uno va, a no ser que sea un aldeano, Eso se lo dejo a los señores del Partido Popular, que luego son más, también más globalizantes que muchas veces la izquierda, a aprender. O sea, cuando uno va a los sitios, vamos a los sitios a aprender y venimos con una idea nueva. Entonces, América Latina, ahora mismo, los compañeros y compañeras allí nos han dado a la Europa de las ideas también una lección. Ellos también son la América de la resistencia, porque llevan siglos existiendo al colonialismo, primero británico, luego español y luego norteamericano. Entonces, eso es lo bueno de Podemos, que no es algo acotado, sino es algo por construir y vive de muchas ideas y aprende. Y creo que lo importante y lo bello para alguien que se acerca de nuevo jovenmente a la política, creo que puede ser una experiencia pues bastante existencial para él o para ella. Si os parece, luego hablaremos de si es una candidatura, si no es una candidatura, si es una plataforma, si es un partido político, también de las algunas ideas ya un poco de tipo propuestas o programa, ¿no? Pero vamos a poner un poco de música, porque también tenemos que llamar ahora a uno de los miembros de otro miembro de Podemos, que es Miguel Urbán, que es el responsable de organización, ¿no?, de Podemos. Y regresaremos enseguida De la campaña de Podemos, no de la estructura de Podemos. Definimos. Muy bien, muy bien. Ahora él nos aclarará toda la cuestión también. No sé si Eduardo quieres presentar lo que vamos a poner de música, que lo has traído tú. Sí, bueno, he traído una canción de Los Canallas. Hay muchos canallas, estos son canallas positivos, porque los canallos negativos están en los bancos y en muchas direcciones de empresas. Este es el término positivo de canalla, ¿no? Y es la canción En la Plaza de mi Pueblo, que creo que el 15M volvió a poner a la Plaza de los Pueblos otra vez en el lugar que la historia le debía de haber ubicado siempre. Vamos a escucharla. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Eres Miguel Urbán de Podemos, uno de los que está llevando. Me dicen por aquí que no diga que eres ningún cargo, porque me dicen que diga que eres el que llevas la organización un poco en Podemos, ¿no? Sí, bueno, estoy intentando ayudar a coordinar temas organizativos. ¿En qué consiste lo que estás organizando o lo que estás haciendo tú? Yo, pues bueno, ahora mismo un poco de todo, ¿no? Porque una organización, en cierta medida, que acaba de nacer, ¿no? Pues requiere y tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Desde temas logísticos, como preparar actos, estar en coordinación con los círculos que están haciendo, visitarlos. Bueno, pues todas esas cosas se suelen ver, ¿no? Que son necesarias para que las cosas existan. Yo te he dicho que están aquí también Eduardo Andradas y Patricia Santiago, compañeros tuyos, ¿no? Que te quieren saludar y también colaborar en la conversación. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, Urban, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, Miguel, una de las cosas que a mí me llama la atención del funcionamiento vuestro es la financiación. Yo creo que a lo mejor ahí tú nos deberías explicar cómo os estáis financiando y cómo pensáis seguirlo haciendo en el futuro. Bueno, pues yo creo que es algo bastante sencillo y no por eso deja de no ser novedoso, ¿no? Para cómo han venido funcionando la política en este país durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros hemos empezado con 0 euros y le vamos a pedir 0 euros a la banca, a las empresas, al capital. En cambio, le vamos a pedir todo lo que puedan darnos a la ciudadanía, a las personas, ¿no? Porque creemos que para que no nos hipotequen los bancos y no hipotequen nuestra política, lo mejor es depender de las personas, tanto de su aporte personal, que no solo es una cuestión monetaria, muchísimo menos, sino también de trabajo militante y de dejar mucho tiempo, pero también aportando pues los recursos financieros que necesitemos y con lo que se nos dé, pues con esto trabajaremos, ¿no? También supongo que eres una de las personas que organizan un poco los actos, ¿no? En la página vuestra, en podemos.info, hay una serie de actos que estaban previstos. No sé si nos puede dar algún adelanto de algún acto próximo aquí en la zona de Madrid, sobre todo. Bueno, ahora mismo, o sea, se está haciendo uno en Tetuán, ¿no? En el círculo de Chamberí y Tetuán están haciendo ahora mismo un acto. En Santander, por ejemplo, se está haciendo otro acto ahora mismo y yo creo que en los otros sitios más, hoy viernes, están haciendo actos, ¿no? Para las próximas semanas, por ejemplo, vamos a tener asambleas, a Ciudad Lineal, a Centro, aquí en la Ciudad de Madrid, ¿no? Tú ahora mismo estás en Pinto, Miguel, organizándote allí con la gente afín, ¿no?, de vuestro movimiento. Al final hemos podido ir y estoy en Lavapiés. Buen sitio también. ¿Qué tal? ¿En los bares o qué? Estoy en casa. Ah, vale, mira qué bien. Muy bien. Pues no sé si aquí los compañeros quieren plantearte alguna cosa. Bueno, como hablamos antes de lo de Izquierda Unida, que explique un poco, porque él es presencial de aquella famosa que antes nos ha preguntado por Izquierda Unida. Ha habido unas negociaciones con Izquierda Unida para presentar una candidatura común a las europeas, ¿no? No ha habido ninguna negociación, ¿no? Lo que ha habido, a ver, nosotros en la rueda de prensa cuando nacimos, lo que dijimos fue que íbamos a hablar con todo el mundo que estuviera en contra de las políticas de ajuste, recortes y, en cierta medida, las políticas de la troika, ¿no? Ya sean organizaciones sociales como organizaciones políticas, ¿no? Entonces, pues entre las conversaciones que estamos teniendo, pues hablamos con Izquierda Unida, ¿no? Donde, sobre todo, intercambiamos ideas que estaban haciendo ellos, que estábamos haciendo nosotros, y más o menos, pues, para presentarnos y decir lo que estábamos proponiendo. Vimos que más allá de que tengamos acuerdos en cosas importantes, ¿no? De cómo crear un bloque social contra las políticas de ajuste, bueno, pues hay también desacuerdos, ¿no? Y que eso no es algo malo, ni muchísimo menos, y que creemos que hay que remar juntos para muchos lados, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos planteado una cuestión fundamental, que es la participación ciudadana, la toma de decisiones, y sobre todo pues en la elección de la lista, del programa y demás, y bueno, pues eso en cierta medida chocaba con lo que estaba planteando ahora mismo Izquierda Unida, ¿no? Vosotros lleváis una ideología, entiendo, más cercana a lo que sería una democracia participativa. En ese sentido, como dices, eso no se concilia con el método de Izquierda Unida, ¿no? Hombre, esperemos que al final, no en estas elecciones, pero podamos llegar a acuerdos en donde la ciudadanía se empodere y sea la que decida, ¿no? Y yo creo que ahí habrá que encontrarse con Izquierda Unida y sobre todo con muchísima gente que ahora mismo no está organizada en nada, ¿no? Y que sí que está resistiendo desde su centro de trabajo, desde su barrio, desde su pueblo, y que está viviendo y se está padeciendo esta crisis, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y esa gente no va a sentir un proyecto político como suyo si no lo hace suyo y no participa en él, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy importante que también el 15M hizo y que nosotros, pues yo creo que retomamos y lo trasladamos a esto de la política, ¿no? Tengo la sensación de que para vosotros, como también lo fue para el 15M, la inteligencia colectiva, ¿no? El diálogo como método, ¿no? Es algo básico y decisivo, ¿no? Sí, de hecho nosotros nos planteamos en que no ha nacido un nuevo partido, que Podemos no es un nuevo partido, que esto es en cierta medida un método, ¿no? Entonces, un método pues para intentar cambiar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y para hacer frente pues a la crisis de régimen en la que estamos, ¿no? Yo creo que una cosa que queda palpable es que el régimen del 78 pues ya está agotado, ¿no? Y que se está haciendo una transición por arriba por parte de las élites y nosotros tenemos mucho que decir, ¿no? Yo creo que hay que romper con esas transiciones por arriba, la violación de la Constitución con el artículo 135 que imponía el pago de la deuda a los capitales financieros por encima de cualquier cosa, como la sanidad, la educación, ¿no? Nuestros servicios públicos y derechos, pues eso se tiene que acabar, ¿no? Y para eso tenemos que replantearnos el futuro y abrir el necesario debate de qué modelo de sociedad queremos y cómo nos vamos a estructurar. Cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros entendemos con un proceso constituyente. ¿Tú crees que se puede llegar a producir un proceso de esa magnitud constituyente? De hecho, se está produciendo. Me refiero inducido desde abajo, ¿no? O con la participación de abajo. El problema es que se está produciendo por arriba. Y el 15M, en cierta medida, lo que venía a decir es a demostrar que el régimen estaba ya obsoleto y caduco, ¿no? Y que se podían hacer por abajo. Las dos premisas que planteaban de democracia real ya y no somos marionetas en manos o mercancías en manos de políticos y banqueros, yo creo que era fundamental, ¿no? Claro. Miguel, yo tengo una curiosidad de saber cómo surgió el movimiento Podemos. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo surgió? ¿Quiénes fueron los principales artífices que lo encabezaron? Bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho que desvelar ahí, ¿no? Yo creo que nace de un sentimiento, de una necesidad, ¿no? De eso que decía Cañamero, de que es necesario hacer una política de extrema necesidad, ¿no? Que hay una urgencia social brutal y una serie de personas que, bueno, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo por diferentes ámbitos, pues vimos que había que intentar dar un paso al frente, que habíamos probado muchas cosas y que, bueno, que por qué no probar otras, ¿no? Y que una de las cosas que yo creo que es una identidad que llevamos mucho tiempo diciendo es que lo fundamental es que la ciudadanía se empodere, construir alternativas desde abajo, ¿no? Y eso, pues creíamos que lo habíamos intentado de muchas formas y que, bueno, esta podía ser otra, ¿no? Que a veces te sientes como una especie de rotonda donde estás dando constantemente vueltas y todo el mundo está gritando en el coche de qué salir a coger y al final no cogemos ninguna, ¿no? Y bueno, pues esta era la idea de tirar por una, ver si funcionaba y si no funcionaba volvemos a la rotonda y cogemos otra. ¿Podemos ha tenido algún eco en los medios de comunicación del sistema? Bueno, pues menos, yo creo que bueno, esperar. A ver, lo primero, Podemos nace y tiene repercusión gracias a que una de las personas que de momento está funcionando como portavoz, que no es lo mismo que candidato, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Podemos no tiene candidato, hará unas primarias abiertas. Pablo Iglesias es una persona que ha conseguido abrirse un hueco en el mundo de la televisión, pero no que sea muy bueno, ¿sabes? No. Sino porque dice cuestiones que en cierta medida cada vez dice más gente, ¿no? Y que la gente quiere escuchar. Y los medios de comunicación no son tontos y saben que eso da audiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues él podría haber sido otro, pero bueno, al final ha sido él el que ha conseguido abrirse un hueco y que podía ser una herramienta para llegar a más gente, ¿no? Y por eso le propusimos esta aventura y bueno, pues en cierta medida aceptó, y es algo, pues, yo creo que no va a durar siempre, y muchísimo menos, sí, porque... ¿no? Sobre todo por su propia salud. Entonces, y porque yo creo que para los medios de comunicación que le llaman, tiene un componente de elemento folclórico, ¿no? Que en un momento determinado, cuando ya sus propuestas empiecen a hacer un poco más de daño, recortarán, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que a veces depende de muchas cuestiones, ¿no? Y hay momentos en los que eres noticia, les guste más o menos, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y que te van a intentar siempre que puedan, pero otras veces no pueden, ¿no? Entonces yo creo que también hay que jugar y saber jugar esa línea tan difícil de la comunicación política, ¿no? Uh-huh. Entonces el convertirte, por ejemplo, El País, mira, la primera noticia que sacó El País de nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Fue una noticia bastante manipulada, en el que decía que habíamos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida para presentar listas conjuntas, ¿no? Uh-huh. Ya fue la primera noticia después de un mes y medio de nacimiento y tal, ¿no? ¿Sabes? Y ya no volvió a sacar nada más, ¿no? Pero si Podemos va creciendo, va construyendo un paradigma, consigue un muy buen resultado en las elecciones, no van a tener más remedio que sacarlo, ¿no? Muy bien. Yo no sé si aquí los compañeros Eduardo o Patricia te quieren preguntar algo, alguna cosa más. Aquí vamos a hablar un poco del programa, ¿no? De las propuestas vuestras. No sé si tú, a lo mejor, antes de que nos empecemos más en detalle con ello, ¿nos quieres dar alguna pincelada, Miguel? No, o sea, realmente el tema del programa es una cuestión que está totalmente abierto a que todo el mundo participe, que yo creo que lo que debe recoger fundamentalmente es un sentido común que hay encima de la calle, que ha puesto los movimientos sociales en la agenda del día, ¿no? Que en el tiempo, pues, ¿qué vamos a decir que no diga la marea verde, ¿no? Uh-huh. En temas de vivienda, ¿qué vamos a decir que no diga la paz, ¿no? ¿Sabes? En uh-huh. sanidad, pues, ¿qué vamos a decir que no esté diciendo ahora mismo la marea blanca, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Claro. Por ejemplo, sobre el tema de banca, pues han salido múltiples plataformas que están trabajando muy bien lo que significa la banca pública, para qué serviría, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al fin y al cabo tenemos que hacer un programa sencillo, fácil, que esté diciendo un poco lo que se ha puesto encima de la calle por parte de los movimientos sociales, y que plantee, pues, algo tan sencillo como recuperar la democracia, pero no una democracia con minúsculas, sino una democracia con mayúsculas, que sea expropiatoria, ¿no? Que le expropie a los de arriba, pues, el poder que nos han hurtado, ¿no? Porque el poder debe ser de todas y de todos. Y para eso, pues, el reparto de la riqueza, del trabajo, incluso del ocio, pues es fundamental. Pues no sé si Eduardo Patricia, ¿no? Yo preguntarle. No lo despedimos, ¿eh? Sí, bueno, la última pregunta se la voy a hacer yo. Ya, ¿cómo van con otras organizaciones? Porque hemos hablado de Izquierda Unida, pero Podemos, y Urban lo sabe mejor que nosotros y nosotras, ¿con quién más se ha hablado, ¿no? Que no solo con Izquierda Unida, que es la que pone el reflejo mediático de los medios de comunicación. Entonces, que nos cuente un poquillo. Bueno, pues hemos hablado con el Movimiento 14D, hemos hablado con Si Se Puede Tenerife, hemos hablado con Equo, ¿no? Íbamos a hablar hoy con Mía Pinto y al final lo hemos dejado para la próxima semana, ¿no? Vamos a hablar con el Procés Constituent, con CUP, pues con ANOVA, con Chunta, con Compromís, con todo el mundo de las organizaciones políticas, en cierta medida, con Izquierda Social y Ecológica, bueno, con Si Se Puede de Leganés, ¿no? Y con bastantes organizaciones sociales, por ejemplo, como ATAC, Ecología, cualquier otra organización que les estamos pidiendo, pues, reunirnos, ¿no?, para poder hablar. Y más o menos es lo que llevamos, ¿no? Es que, bueno, la gente está muy inmersa, por lo menos muchas organizaciones políticas, en lo suyo, y poco en intentar conversar, ¿no? Pues, Miguel, te despedimos, te dejamos ya que sigas descansando, que seguramente lo necesitas, y muchas gracias por participar hoy aquí en Radio Utopía. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un fuerte abrazo para Patricia, ¿vale? Un abrazo para Patricia, ¿qué sí, pasa? Claro, pero para mí. Faltaría. Vale, vale. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, saludos. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, pues muy interesante, la verdad, la conversación con Miguel, ¿eh? Sí. me recuerda mucho todo esto a CUP, ¿no? A los catalanes y valencianos. Sí, ¿no? Yo creo que es un poco el espíritu que también guía ideológicamente a esto, ¿no? Y yo creo que también es muy importante las experiencias que han sido democráticas, que han sido positivas y que han sido novedosas dentro de la izquierda y que sobre todo también han funcionado, que es lo que hablábamos con respecto a, pero a lo mejor ya está izquierda anticapitalista, sí, pero es que izquierda anticapitalista por sí misma, que tiene un discurso bueno y que todos podemos suscribir en un gran porcentaje, no ha llegado a poder aglutinar lo suficiente con lo, y el modelo de las CUP sí, ¿no? Entonces vamos a fijarnos también en lo que ha funcionado, ¿no? Y, y en lo que ha sido eficaz. A mí en ese sentido las CUP me parecen un modelo muy interesante. Lo que pasa es que claro, es por estamos hablando ahora de unas europeas, pero la coyuntura madrileña o castellana o como se quiera denominar, desde luego es bastante diferente a la catalana. Y tú también podrás opinar sobre esto. Porque... Sí, bueno, es verdad, antes estaba izquierda anticapitalista, que ninguno de los dos que estamos aquí, o de las dos, somos de izquierda anticapitalista, pero lo bueno es que ahora está también izquierda anticapitalista y estamos y están muchos más que izquierda anticapitalista. Yo creo que por eso es lo bueno de Podemos. Está gente que ya había, organizaciones que ya había, y sobre todo gente nueva que no había, y sobre todo organizaciones que no estaban coordinadas. Urban, Miguel Urban ha citado algunas, y yo creo que es muy importante. En cuanto a las CUP, Miguel Urban ha citado algunas organizaciones, como Sí Se Puede, que es una candidatura que nace de los movimientos sociales y populares de Leganés. Se ha citado al MIA Pinto, el Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto, que nace en una circunstancia parecida, aunque años más para allá, y lo que está claro que algo nuevo, ¿no? Es lo que decía Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, entre que muere lo viejo y nace lo nuevo, pues siempre hay un periodo ahí convulso, de crisis. Y yo creo que ese ya estamos saliendo, o sea, hemos estado viviendo los últimos 5 o 6 años después de una caminata también en el desierto de la izquierda del Estado español o izquierda peninsular, y como decías antes, el proceso constituyente, yo creo, le veo más cerca ahora, y la Tercera República Española y una democracia verdadera, que desde luego lo que pasó en el año 77, que fue unos pactos cupulares, unos pactos de las cúpulas o de las élites de los partidos políticos, incluidos los de la izquierda, y se olvidaron de la opinión de las bases. Evidentemente, me figuro que algunos querían con buena intención, creyendo que cuando se llegara a las instituciones, ayuntamientos, etcétera, esto iba a cambiar y se podía profundizar en la democracia, pero se vio que el sistema ya estaba encorsetado porque el aparato del franquismo estaba intacto y no ha dejado estos 30 años mover ficha. Y por eso se ha movido ficha. Y a esto se le une una derechización de esa Europa que había sido la Europa de las libertades, la Europa de la Ilustración, la Europa de 1917, de 1848, y hemos vuelto a una Europa del absolutismo, del Congreso de Viena de 1814, y pero creo que ahora mismo estamos saliendo ya de ese absolutismo otra vez y volvemos a la luz. A esa luz. Hablabais de la capacidad aglutinadora de Podemos, ¿no? En el ámbito político, sin embargo, yo, por sacar alguna crítica, porque la verdad es que estoy bastante asombrado, ¿no? Positivamente con todo lo que se ha contado aquí sobre Podemos. Hay un manifiesto por el movimiento, con el movimiento obrero, ¿no? Del que además creo que tú, Eduardo, tienes alguna culpa. sí. Pero claro, veo que todos los firmantes son de Comisiones Obreras o alguno de UGT o COBAS, ¿no? Habría quizá ahí también que aglutinar a más sindicatos, sí, ¿no? Más de sindicatos, pero hay algunos sindicatos que no lo voy a citar porque bueno, no creo eso que venga. CGT, por ejemplo, ¿no? Ya, pero no, sus delegados afiliados no pueden. Hay un acuerdo, un compromiso interno de que no pueden firmar manifiestos políticos o electorales. Entonces, veréis ahí que alguno pone en un sindicato anarcosindicalista. Y hay otros pues, que han decidido no firmarlo públicamente, no quiere decir que no estén de otros sindicatos. Evidentemente, ese manifiesto, pues pues soy uno de los que parte él, y como todo el mundo pues ya me conoce en la zona, pues yo soy del sector crítico de Comisiones Cooperat, y hay muchos compañeros y compañeras de mi centro de trabajo del campo de la Vega que han firmado porque conocen Podemos, también conocen a Pablo Iglesias, y conocen, pues es algo ya que ya está en la sociedad, porque, y bueno, evidentemente también hay que contar con Comisiones, o fuera, ¿no? No es que vaya a hacer una defensa de Fidalgo o de Sinvergüenza, aunque mejor me gano otra querella, pero sería interna. Pero bueno, para mí es un sinvergüenza sindical, ya pongo, no, en su vida personal a lo mejor es muy buena persona, pero los compañeros y compañeras de Coca-Cola son de Comisiones Obreras, los compañeros de Pauico son de Comisiones Obreras, que han luchado, los de la limpieza viaria, o sea, que tampoco, porque venga de Comisiones, no. Hay que, porque en Comisiones hay mucha gente que lucha, también hay mucha gente que vende, pero también hay mucha gente que lucha, y eso es un valor también que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Solo quedarnos en los que nos vende, que casi siempre suelen ser muy puntuales y enquistados en los sillones y en las direcciones, pero en la base, la mayoría de la base son gente honesta y luchadora, como estamos demostrando, no yo porque me pertenezco, digo demostrando, pero otros compañeros están demostrando en muchos conflictos sociales, defendiendo la dignidad del puesto de trabajo. Uh-huh. Yo quería que entráramos un poquito en el tema de las propuestas, ¿no? Uh-huh. El posible programa, o aquí en la página hay una especie de metodología por etapas para la elaboración de un programa, ¿no? Sí, bueno. Pero hay también un borrador de algunas propuestas para la parte europea, para las elecciones europeas, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Podríamos ahí entrar un poquillo. Sí, bueno, yo antes de nada, por encuadrar un poco el tema de que el programa queda muy abierto, ¿no? Pero tiene una parte muy interesante que se ha repetido, ¿no? Y es tanto la candidatura como los manifiestos, como los programas, el partir de una cosa que aparentemente puede ser muy simple, pero que es muy profunda, que es del tema de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces yo, a raíz de esto, y aquí voy a hacer un poco una como barrer para casa, ¿no? O sea, recordaba a Colbert con un tema que es el desarrollo moral, bueno, en niños y en adultos, ¿no? Entonces, digamos que el último estadio, para no enrollarme, del desarrollo moral en el ser humano, pues es la expresión máxima de lo que serían los derechos humanos. Bueno, a este porcentaje de a este estadio moral llega un porcentaje de gente bajísimo. Bueno, pues yo creo que el comparar una sociedad basada en el cumplimiento de esos derechos humanos, que puede parecer, ¿no?, que son súper básicos y se cumplen a diario y no, se están violando sistemáticamente, creo que nos daría una medida de una sociedad bastante más moral y ética, o sea, con una elevación moral bastante grande que nos está dando. En ese sentido, el programa, que se divide en siete apartados, ¿no? Uh-huh. En los que está la economía, la soberanía, la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos de la tierra, que tiene que ver con el tema de la ecología. Lo que intenta recuperar en cada uno de ellos es recuperar para nosotros y desde nosotros, los de abajo, ¿no? O sea, la idea democrática de todo eso, es decir, una economía realmente justa y democrática donde haya un control desde todo lo que defraudan esas grandes fortunas, esa banca que nos está expoliando y que además estamos recuperando con fondos públicos en detrimento de nuestros propios servicios, que tiene una opacidad total, donde no hay transparencia, que prima todos sus beneficios y sus privilegios contra nuestros propios derechos, ¿no?, a la sanidad pública, a la educación, etcétera. Entonces, digamos que dentro de ese apartado se han cogido pues 9-10 puntos en los que se esboza un poco cuál sería la idea general de recuperar una economía desde la democracia y una economía social, pero que se desarrollará en el tema de la soberanía otro tanto, la libertad también entendida de una forma democrática, de una forma justa, En el apartado de igualdad se incluiría tanto el tema de género, muy importante en esta candidatura, el señalar todo el tema del patriarcado y el peso que tiene, ¿no? Y el peso que tiene tanto en la economía como en lo social, como también en el tema de la discapacidad, que hay muchas veces que no se tiene en cuenta esas minorías sociales, ¿no? Que se ven muy, muy afectadas en el tema de la crisis, desde, por ejemplo, se ve en cuando hacen un empobrecimiento de la ley de dependencia, toda crisis y todos los recortes a quien más afectan es a las partes más vulnerables de la sociedad, ¿no? Pues el programa también incide mucho en su parte de igualdad en esto. En el tema de la fraternidad, pues todo lo que tiene que ver con la derogación de la ley de extranjería, de todas las aberraciones que estamos viendo a diario, y también una nueva forma de vincularse, no solamente entre los países del sur de Europa, que somos los que más estamos sufriendo todo el tema de la crisis, sino también con otros continentes, o sea, con Latinoamérica, ¿no? Y procesos que se están dando que son muy interesantes. Se esboza un poco, no se profundiza. Y luego también tiene una parte interesante en el tema de la tierra, el movimiento ecologista, donde se incide también en los temas del agua, las no privatizaciones, el tema de la soberanía alimentaria, en fin, digamos que en cada uno se esboza a grandes rasgos, yo creo que en 50 puntos básicos, las ideas fundamentales que después han de ser debatidas dentro de los círculos y profundizadas, pero yo creo que más o menos esa es la estructura básica del programa. Todo esto que has dicho ahora, Patricia, que es muy grande, ¿no? Y muy importante. No sé si se puede producir alguna vez dentro del sistema capitalista. Bueno, eso sí que es una gran pregunta, ¿eh? No, porque, sí. Hombre, desde luego que hay para todo hay grados, ¿no? Y tanto el capitalismo como las propuestas no creo que se implanten todas a la vez en el mismo sitio y lugar, ¿no? Y momento, ¿no? Pero en un sistema organizado por Podemos, desde luego, no habría capitalismo como lo entendemos ahora. Eso está desde claro. Luego, espero y deseo que no. Es decir, también tendría que ser una... O sea, para mí, desde luego, esta propuesta es una propuesta anticapitalista, claramente. Y así espero que sea la deriva de todo esto. Y desde luego las medidas, efectivamente, serían muy difícilmente implementables y cumplibles dentro de un sistema capitalista y neoliberal salvaje como en el que estamos viviendo. Sí. No hemos hablado de los círculos y a lo mejor podemos primero explicar, porque se ha mencionado la palabra círculos, no hemos explicado lo que son los círculos y a lo mejor podemos también dar una muestra, alguna pincelada sobre lo que es el círculo del Convento de San Sebastián de los Reyes, ¿no? ¿Qué son los círculos? Contadnos, porque es un poco la forma de articularse y organizarse, una especie de federalismo de Podemos o algo así, ¿cómo es esto? Bueno, en realidad, por un lado hay que distinguir dos cosas. Hay círculos que son territoriales, pero también se están formando círculos que son, digamos, temáticos, o sea, que van por áreas, ¿no? O sea, existe un círculo de sanidad, creo que existe un círculo también de universidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho, el método es fundamental que también sea permeable y flexible, ¿no?, a las necesidades que hay. Entonces, si yo el 80% de mi tiempo estoy en la universidad y no en mi barrio, pues a lo mejor pinto mucho más, pues sacando documentos, haciendo extensión y difundiendo ideas dentro de la universidad que en el círculo de mi barrio. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, que habría como dos modalidades diferenciadas. Y luego, ¿qué son? Pues yo, para mí, pues son asambleas donde los ciudadanos, sin tener que pertenecer a ninguna organización política o tener que declarar allí ningún tipo de pureza, ¿no? Cosa que nos sucede a veces cuando nos acercamos a algunos ámbitos, pueden participar dentro de unos mínimos que hemos dicho, ¿no? Sobre todo de respeto al tema de género, del tema de racismo, etcétera, etcétera, y pueden organizarse para intentar dar una alternativa, ¿no?, a esta situación, pero funcionan básicamente de una forma asamblearia, como cualquier asamblea. ¿Cómo es el círculo de aquí, de la Comunidad San Sebastián de Reyes? ¿Qué actividad tiene? ¿Cuánto lleva? ¿Se reúne o no se reúne? Bueno, para aportar un poco más, yo creo que la palabra que los círculos abiertos, por cierto, procede, ¿no? Claro, procede de Latinoamérica, ¿no? Donde ya en esos países que he mencionado también se da el uso de la palabra círculo para denominar una asamblea. Si vamos al término círculo, es una circunferencia, ¿no? Y si tú te sitúas en los puntos que hacen la circunferencia, te hacen en la misma, te visualizas en el mismo estado que el que está en otro punto de circunferencia. Si marco una línea, ¿no? Pues están los que están a un lado de la línea, en una asamblea de vieja, diríamos, los que están en la mesa y los que están sentados en las sillas escuchando. Entonces, el círculo empodera, ¿no? Más la decisión. Entonces, creo que es acertado el uso del tema de círculo, porque es lo que se intenta, ¿no? Que esto no sea lo que antes se daba, o sea, que como un soviet, ¿no? Ya tampoco está un consejo o la comuna, pero el círculo, ¿no? ¿No? Que sea un típica de comité central y los oyentes que vienen a recibir las notificaciones que el comité central emite. El círculo de Alcobendas, en la que la compañera y yo somos miembros, lleva poco tiempo, se vuelve este lunes para debatir estas propuestas, con lo que invitamos a las compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que nos estén escuchando al lunes a las 7:30 de la tarde en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas, este lunes, que está en la calle Cáceres 18. Asistan todo aquel que quiera aportar, debatir, escuchar o simplemente pasar también un bello momento con compañeros y compañeras y un buen ámbito de hermandad, ¿no? Para hermandar. Lleva poco tiempo y bueno, creo que lo bueno de esto de también de Podemos, que uno que ya que es un más viejo que este programa, la militancia, más viejo que este programa de la militancia, pues muchas veces nos hemos encontrado no en el mismo círculo, pero en el mismo círculo, que éramos las mismas asambleas y éramos siempre los mismos. Y ahora creo que hay, ¿por qué? Porque la coyuntura ha generado nuevos movimientos sociales y nuevos militantes que antes no existían, nuevos militantes que vienen con sus ideas y que también de los viejos militantes aprendemos de ellos y de ellas, porque no somos estáticos, somos dialécticos. Cuando se decía Podemos es anticapitalista, es que la historia ha superado el capitalismo. Dirán, oiga, pero si estoy viviendo en el capitalismo, evidentemente los procesos históricos no son tan fáciles. La historia ya no puede sustentar el capitalismo, ni este planeta tampoco. O sea, que es que Podemos es algo más, como decía Miguel Urban y decía yo anteriormente, dentro de un sujeto que está por construir, que tiene que construir una sociedad nueva entre todos y todas, no entre una cúspide o entre unos estamentos como la antigua o como aquí entre los burgueses del siglo XIX que construyeron este sistema. Entonces, esto es una propuesta netamente capitalista porque aspira a superar el capitalismo, que es un sistema de explotación, no solamente del hombre por el hombre, sino del hombre sobre la naturaleza y sobre los animales que habitan con él en ella, y eso es muy importante, que esto es una propuesta que tiende a superar, sobre todo por eso animamos a que la gente participe, porque es que le va la vida en ello, como diría la canción de Silvio, le va la vida en ello. Antes has hablado, hablando de los colectivos sindicales que habían firmado el manifiesto que tú habías en el que habías participado, ¿no? Sindicalista, que había gente del ámbito anarcosindicalista, ¿no? Sí, ahí había gente. No sé qué opinaréis y cuál es la situación actual, ¿no? Pero hay que recordar las elecciones del 36, de febrero del 36, ¿no? En que la izquierda ganó porque los anarquistas se sintieron implicados, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la participación de mucha gente que no entra en las elecciones y demás debería ser significativa o importante, no sé. Totalmente. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si hay gente de ese ámbito libertario en vuestro. Hay gente que se siente, tiene el alma o las venas o el cerebro libertario o el espíritu o el ser. Pero has mencionado las elecciones que se han cumplido ahora. 14 de febrero fue cuando ganó el Frente Popular, si no recuerdo mal. En esas elecciones, el Frente Popular era una cuestión transversal, amplio y democrático. desde que había, verdad, que el movimiento libertario, muchos de esos anarquistas de la CNT y de AFAI se acercaron a votar para liberar a los presos de Asturias de la revolución del año 34, pero también había liberales progresistas, que es muy importante, o sea, liberales progresistas, que ahora mismo ese concepto creo un poco difícil de entender, porque el liberal se asemeja al Partido Popular. No, ellos sí, son neoliberales o conservadores o autoritarios. Pero más honestos sí. Que el PSOE ha demostrado posteriormente. Sí, pero bueno, las bases, puede haber bases del PSOE, es que sí, yo esto lo reivindico. Porque un poco la ideología teórica del PSOE, hablemos. O aquel PSOE histórico, ¿no? Bueno, que sí, pero estos liberales venían del siglo XIX, del trienio liberal, tal, que desaparecieron. Justamente fue la derecha quien se lo liquidó, porque era gente de derecha. Y luego el golpe de Estado del 18 de julio del año 36, aparte de salir las masas trabajadoras a la calle a defender la democracia y la república, se unieron mucha gente que eran conservadores y que habían sido ministros con Alfonso XIII de la monarquía, como Portela Valladares o Miguel Maura, que era el hijo de Antonio Maura, un conservador, del Partido Conservador, y muchos militares, etcétera. Y con eso se hizo, porque ha habido críticas de sectores del PC, por ejemplo, del Partido Comunista, hablando que es que la disyuntiva es, no es democracia capitalismo, sino o dictadura, en este caso, dictadura democracia. Es que evidentemente podemos no poner la disyuntiva todavía entre socialismo dictadura, sino es una cuestión que yo defiendo, que es la línea histórica del Partido Comunista de España, que desde el año 35 pasó la disyuntiva democracia, porque sin democracia no puede haber socialismo, no puede haber un paso siguiente que sea una sociedad si no es participativa, si tú no vas a poner una base democrática, no puede haber una sociedad justa. Totalmente. Entonces, pues muy bien, está bien, casi como colofón del programa. No sé si tú, Patricia, querrías añadir, ¿no?, alguna cosilla. Bueno, pues nada, yo quería, si vamos a terminar, pues terminar con una idea que bueno, escuché. A menos que, claro, que quieras que nos enrollemos o que nos concentremos en otro punto, ¿eh? Pero tiempo hay. Que las líneas básicas han quedado, yo creo, bastante claras, ¿no? Y que animar, eso sí, a la gente a que se acerque, ¿no? Porque nos han fastidiado tanto, ¿no?, con el tema político y con el tema de la participación, que hay desde quien lo toma desde un punto de vista muy anodino y muy pasivo hasta quien cree que hay que ser una estrella del rock and roll, ¿no?, para acercarse a una asamblea. Y no, o sea, yo creo que de lo que se trata Podemos es precisamente lo contrario, ¿no? De tener participación desde abajo y que nosotros seamos los propios artífices de nuestros propios problemas, porque no es la Cospedal la que tiene ni el paro, ni el problema de que no hay recursos en los colegios, ni que la lista de espera para operarme son 7 meses. Es decir, es que como esta señora tenga que dar solución a problemas que no tiene ni conoce. O sea, realmente vamos de fatal, ¿no? Entonces, claro. Somos nosotros mismos que estamos sufriendo esto y no hace falta ni haber leído mucho, ni estar muy preparado, hace falta querer participar, querer dar una solución a esto y creer que es posible, ¿no? Y perder un poco el miedo a esa participación. Y en ese sentido, pues eso, para terminar, quería comentar una idea que escuché y que no la voy a decir literal, que es de Saint-Exupéry y que salió en el acto de presentación del Palafox, y que dice algo así como que si quieres que hombres y mujeres construyan un barco, no les mandes a por tablas, no les desórdenes, no les organices, sino que inculques en su corazón el anhelo de mar, ¿no? Y es un poco esto. Antes de todo, aunque no tengamos una organización muy férrea, una estructura formada y conformada, o sea, si podemos, puede ser para que podamos meter ese anhelo de mar, ¿no?, en la gente que nos escucha y que participe y que se vaya al ancho y al libre mar, pues estupendo, ¿no? Muy bien, eso. Va a haber una candidatura, entiendo, de Podemos para las europeas, ¿no? ¿O no? Si la gente lo decide así, y ya estaba decidido, porque el proceso fue que si en una semana se cogieran 50.000 firmas y se cogió en un día. entonces se daría el paso para una candidatura. Entonces lo que se esperaba coger en 7 días, que cogió en 24 horas. Entonces creo que la va a haber. Yo ya para terminar, hablaba la compañera, no hace falta ser una estrella de la música. Bueno, tenemos ahora que ver una pinta de caos urbano ahí en aquí cerca, está el Escu ahí, el cantante de caos urbano con nosotros en el círculo de Podemos, y el Peque, el batería, allí también está participando. Pero creo que para acabar, ¿no? Con ella ha citado el mar, ¿no? Ese mar de Rafael Alberti, que es dialéctico también. Yo escuché a Juan Carlos Monedero, que eso te ha... persona que está, porque bueno, a Pablo Iglesias, que le conozco porque militó conmigo, dice, es que esta persona que tiene 2 años menos que yo, ya en los años 90 ya militaba en la misma organización que yo, y estuvo en el comité regional, como estuve yo, de la Juventud Comunista, o sea, y luego él, bueno, siguió en el movimiento antiglobalización, cuando dejó que yo también coincidí, o sea, es una persona que ya viene con trayectoria, que no es alguien que aparece nuevo en la televisión, sino que ha sido un militante de base, porque puedo dar fe de ello. Pero decía Juan Carlos Monedero en la presentación del Frente Cívico Somos Mayoría, de esta iniciativa que lanzó Julián Guita, contaba una pequeña fábula, ¿no? Que es que hay un fuego, hay un incendio en la selva, y pues en la laguna, en una de estas de las lagunas que hay, empiezan a huir todos los animales. Ahí estaba el fiero león huyendo del fuego, estaban las gacelas, estaba el cocodrilo, que hasta está en el agua, pero no quería que viviera en el agua caliente y se iba. Pero de pronto el colibrí, ese pajarito tan pequeño, se para en el vuelo, va a la laguna, coge una gota de agua y le dicen, ¿dónde vas, majadero? Y dice, yo a hacer mi lugar y mi papel. O sea, con esa gotita de agua, él va a aportar su trabajo, va a ejercer su responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Con esa gota, al final cogemos esa laguna y acabamos con ese incendio que es el capitalismo, que está acabando con todos los derechos de que durante siglos nuestros abuelos, nuestros padres han conquistado y han luchado, y han dado la vida, y han estado en la cárcel. Y ya va siendo hora de recuperar la memoria y de pasar a la ofensiva. Por eso Podemos. Pues muy bien, pues como has traído a los canallas, vamos a poner Bella Ciao. Y mi canción, nada. Ah, pues no me has dicho cuál era, si quieres te la busco enseguida. No, venga. Pero que te la busco, si estoy aquí ya preparadísimo. Pues venga, vale. Es la de Rojo Cancionero, la de Todo Cambia. Creo que se llama así, pero no sé si el título es así. Pero... Vamos a buscarla, pero Todo Cambia. Ah, sí, mira. Viene a decir algo así, todo cambia menos el amor que otra persona, que una persona siente por la otra persona, cambia todo. Bueno, y el amor al barrio, al pueblo y a los amigos. Claro, ¿eh? el amor de darse besos en la boca, si que no, me parece muy bien. Bueno, pues, y que yo incito a ello también. Está todo. Lo bueno, muchas gracias. Pues, queridos amigos, compañeros, Patricia, muchas gracias. Ha sido un placer. El estreno, muy gratificante. Parece que lleva toda la vida hablando por Gracias. La verdad es que nos ha dejado en muy mal lugar, sobre todo a mí. Sí, a mí, que soy un charlatán de estos micrófonos ya. Bueno, pues, amigos, muchas gracias. Viva el mar y naveguemos. Pues naveguemos, Podemos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La ra ira ira ira. La ra ira ira ira. La ra ira ira ira. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.